Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. Lo que está sonando es Saltar, de la banda del mes, La Cara de los Otros, de su disco Júpiter, sonando en el Bicho Reactor. Saltar. Informado, saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades. Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. Estamos ya entrando, estamos en el último bloque, el Bicho Reactor pasa volando, ¿Cómo pasa? Les quiero mandar un saludo a Facu, que estuvo el martes pasado con nosotros, la pasamos claro, muy bien. Un grande. Y bueno, vamos a seguir haciendo cosas con Facu. Estamos en parte de noticias. Yo ya las noticias, no sé si te diste cuenta, Ronan, pero ya no les doy bola, porque me parece que hay una sobreinformación y una banalización de los acontecimientos. A la mierda. Está bien, parece que vamos a ir también, Dale, de derecho, que faltan 23 minutos. Que ya no perdí el interés en las noticias, pero de vez en cuando, viste, no puede, yo hace años vengo haciendo esto, me parece más fuerte que yo, y estuve chumeando y parece, entonces como que me guardo algunas cosas más anecdóticas y por ahí hasta sí. Graciosas. A ver, no sé cómo llamarlas. Y leí que Billy Corgan, el querido Billy Corgan, se amigó con su bajista original de Smashing Pumpkins, Darcy, lo cual le da la apertura a una reunión de los, la formación original de los Smashing Pumpkins. Ya se había, ya se había amigado con el chinito, con Josiah. Parece que Darcy, bueno, también esto, mira, me acabo de acordar. Este año fue que hace poco salió una noticia que salió a hablar en la pareja de Darcy. Parece que Darcy estuvo muy complicada con las drogas. Ah, mirá. Sí, que hay, al punto tal de que yo creo que se debe haber hecho alguna cirugía estética, porque las fotos actuales son bastante fuertes de cómo está ella. Muy, muy, o sea, lo que es esperanzador es que supuestamente está recuperada esta pareja nueva, se ve que lo hizo bien. Sí. Y debe haber sido el puntapié o lo que permitió el acercamiento con Billy Corgan. Así que yo, Smashing Pumpkins es una banda que acepté después de bastante tiempo, ¿no? Durante un tiempo la rechacé. No es una banda de primer escuche, igual, no, tampoco. Pero que cuando le entré, me encantó. No sé si todo, pero por ejemplo, yo cuando he contado acá el tema Tonight, yo lo odiaba. No, a mí me no lo podía escuchar. Hasta que de golpe, y te digo que mucho tiempo después, lo escuché en serio, o bien, o no sé cómo, que me partió la cabeza y creo que son los temas de Smashing Pumpkins que más me gusta. Sí. A ese nivel. Bueno, toda esta introducción para contarles que se viene la reunión de los Smashing Pumpkins y vamos a escuchar un clásico de los Pumpkins, de su disco Siamese's Dream, que el disco fue editado el 27 de julio de 1993. El disco que tiene dos nenas en la tapa, que tiempo después una de las bajistas, una de las últimas bajistas de la formación de Smashing Pumpkins, es una de ¿es estas una nenas de ellas? Sí. Wow. Es muy buena esa data, una de estas nenas de este disco después terminó siendo bajista de la banda. Vamos a escuchar Disarm, un temazo de Smashing Pumpkins. Inside of me, inside your part of you. Un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya. Lo que estaba yendo es Mato Rules. Muy buena banda, ¿eh? Una banda nueva, nueva banda de Suiza, de estas que venimos pasando, descubriendo, del sello Ambulance Recording. Le mando un saludo a Leo, mi amigo de Suiza, que ya vamos a ir. Vamos a ir en cualquier momento para Suiza a ver shows de estas bandas, o vamos a hacer shows acá, algo hay que hacer, porque mucha y muy buena música desde Suiza. Esta es una banda que suena más a Duran Duran, por ahí fue la primera referencia que me salió. Ya les digo, el Bandcamp se llama Mato con doble T, Rules, es matorulesdeband.bandcamp.com. lo hemos linkeado en las redes sociales del programa, El Bicho Reactor, ahí lo van a encontrar. Me parece una banda súper interesante. Su disco es el disco debut, se llama What Comes Around. Se editó el 4 de mayo de este año, o sea, nuevito. La banda es de Berna, Suiza. Yo estuve en Berna, ¿sabías? ¿Fuiste a Berna? Estuve en Berna. Oh. Y Berna es oso, en suizo, no sé. Sí. Y tiene hay un parque donde hay un lugar donde hay osos. Tiene un par de osos, son los osos. Que, sí, sí. Hay toda una historia detrás de todo esto de la ciudad de Berna. Bueno, no importa. Cuestión que es una banda más rockera, pop rock electrónica. Lo primero que editaron fue un simple en el año 2011, se llamó All Over. Para grabar algunos simples anteriores, la banda buscó un productor que es Michael Patterson, que produjo cosas de Beck, Black Rebel Motorcycle Club y Duran Duran. Pensé que, claro. Ah, bueno, ahí está. Pensé que me ibas a decir, no, es el bajista de Duran Duran. Bueno, tiene que ver. No, y para este disco contrataron al productor de Chicago, Ben Tramer, que trabajó con Mute Math y Emily Harris. Una banda nuevita de Berna, de Suiza, que es muy interesante. Me parece. Ah, el nombre Mato sale de un personaje, es del fantasma de la locura, de un autor que se llama Fredrik Glauser, que yo no lo conozco, pero voy a investigarlo. La novela parece Mato's Rim, se llama en inglés. Así que bueno, el nombre Mato sale de ahí. Y otra cosa interesante, yo estuve buscando información y encontré una entrevista en la cual les preguntan qué formato de audio les gusta, en qué formato de audio les gusta escuchar la música. Sí. Y les dicen, bueno, digamos, primero está el vinilo, pero en las giras se complica, entonces ahí escuchamos MP3 o preferimos el FLAC. FLAC. Vos, Hernán, audiólogo, ¿qué no puedes decir FLAC? Porque pasa, o sea, viene siendo utilizado, ¿no? Sí. Pero acá no, digamos, casi que no. Un formato de compresión que acá no se usa mucho. Pero tiene muy buena calidad, como el WAV, digamos. Ajá. Una extensión del WAV. Ah. MP3 lo que hace rápidamente. Recorta frecuencias que supuestamente el oído humano puede obviar. Sí. Se recorta de una manera de que las ondas de audio, sí, que un formato WAV tiene 44.100, sí, por segundo. Ajá. El MP3 poner la mejor calidad en 320 tiene unos 320. Ah, zarpado, o sea, loco. Corta zarpado. Sí. Zarpado. Bien. Lo que saca. Sí. Por eso cuando escuchamos un disco por ahí muy distorsionado, si lo escuchás en MP3, escuchás una distorsión extra, sí, que es toda información, que es mucha información que se saca. Se saca. Pese a todo, se escucha, sí, bastante bien. Sí, sí, sí, sí. O sea, debería ser un, sí, desastre y dentro de todo. Se logra bastante. ¿Y el FLAC es un intermedio? El FLAC no, es un formato como el WAV. Tiene una, bien, calidad bastante buena. Lo que pasa que no es un formato muy, que no funcionó mucho. Como que no, sí, se usa tanto. Se usa. Bueno, y acá también otra cosa le pregunta es, ¿qué prefieren? ¿Si Spotify, Apple Music, Bandcamp u otra plataforma? Que son preguntas que me parecen muy interesantes dada la, digamos, a la coyuntura en la cual vivimos, ¿no? Que nosotros por ahí estamos dejando un poco de lado. ¿Se de sí o se de no? Y su respuesta es Bandcamp, dice, definitivamente. ¿Mira? Es nuestra favorita porque bueno, porque tiene el formato FLAC, cosa que no tiene. Ah, está. Pues no tiene las otras. Las otras. Acá dice que como el motivo es porque los vincula mucho más o mejor con su público. Y agregan que lo que están empezando a usar es la plataforma Tidal, que es la plataforma nueva que es en la cual Prince, sí, editó su último disco. Mirá, en Estados Unidos, bueno, están todos furor de Apple Music, obviamente, en este momento, sí, ¿no? Y sabes que no se escucha Spotify en Estados, mirá, Unidos. Es rarísimo. Como nosotros decíamos, che, yo tengo el Spotify, como que nos, sí, miraban como, ¿qué? ¿Pero lo conocen? Lo conocen, pero no. No lo usan. No lo usan. Ah, mirá que lo usan. No lo usan. Se usa mucho, obviamente, por todo el tema del iPhone y todo eso, y la sincronización con todo, claro, todo lo de Apple. Sí. Bien. Después usan Pandora. Pandora mucho también. Sí, recuerdo Pandora fue una de las primeras plataformas. Sí, se sigue usando en Estados Unidos en los playlists de los bares y eso usan Pandora. Ah, mira. Bueno, bien, entonces esta es la banda Mato Rules. Yo, es otra banda que les recomendamos acá desde el Bicho Reactor. Les voy a recordar, están en Twitter, obviamente. Están en Facebook. Les voy a recomendar el Bandcamp de nuevo. El disco se llama What Comes Around. Tiene unos 11 temas. Lo que escuchábamos recién era el segundo tema, el tema que se llama Somewhere Else. Está sonando de fondo el tema Crystal Bay. Y les iba a decir el... Bueno, para aquellos que tienen el Twitter, es Mato Rules el Twitter, todo junto. Mato con doble T. Es una de estas bandas suizas. Que estamos descubriendo a través de este sello independiente que se nos acercó, nos contactó a través de Twitter. Somos una sucursal. Somos una sucursal ya casi. Prácticamente nos falta editar los discos. Les recuerdo, Mato Blues, Mato Rules. Mato Rules. Estoy medio disléxico últimamente, me parece. Bueno, vamos a ir cerrando el programa, aunque nos queda tiempo, pero no importa. Estíralo. Nos tiramos, ¿no? Empezamos a contar anécdotas de cuando éramos niños, jóvenes. Sí, claro. Bueno, se agarró el viejazo. Me quedé con algo, mira. Me quedé con algo del segundo, tercer bloque con nuestros amigos invitados. El tema de la producción de los shows. Sí. Recuerdo que una vez con un amigo... hay determinados shows internacionales, como contaban ellos, de los Guns o lo que sea, que tienen tal nivel de producción que en lo cual se estudia, es una gran obra de teatro, ¿no? Los artistas estudian el escenario, que es en todo el mundo el mismo, para la gira, y estudian hasta los pasos que deben caminar, el momento del saludo con la gente. Cada momento del show. Recuerdo que con mi amigo Guille Cuoso, le voy a mandar un saludo. Una vez hemos visto el show de YouTube de la gira de Pop Mart, vimos el mismo show en varios lados de Latinoamérica, en México y el de Argentina. Y bueno, no me acuerdo en qué canción salía con la remera de cada país. Sí. Y nos dimos cuenta de que era una obra de teatro perfecta, pues saludaba a la gente, en un momento levantaba la mano y todo, y le contamos los pasos y hacía tipo 21 pasos en todos lados lo mismo, y levantaba la mano en el mismo momento y decía, Argentina, Brasil, México. Y dijimos, ok, está todo exactamente. Y pese a eso, quería contar de esto porque también él me mostró, de muy fan de YouTube, me mostró, no recuerdo en qué país falla la apertura del limón. Sí. Y se quedan tocando adentro sin monitoreo, porque todavía no existía linear. Sí. Se queda el baterista, Larry y el bajista, Adam Clayton, se quedan tocando adentro y Bono ya afuera, se quedan sin monitoreo y tocan cualquier cosa y ahí saltan. Eso que se habló mucho de esa gira, de que tenían músicos debajo del escenario, como que la zafan con esos músicos, aparecen unos teclados raros, qué, y se acomodan, enseguida se abre, se ve el limón. Y muy bueno. Muy interesante. Nos vemos el martes. Perfecto. Hasta el martes que viene, señores. Esto fue el Bicho Reactor, programa 604. Nos vamos con el tema Tonight del disco de Mato Rules, que se llama What Comes Around. Nosotros nos encontramos el martes que viene. Chau. Painted in the sky, cascading lights of neon. City blocks are set ablaze, feeling the swarm of people that's shining with the crowd. The faders raise a crashing flood. El bicho reactor.